Buenas tardes, son las 8 y 2 minutos, está escuchando Radio Vallecas, programa temático que cada día dedicamos a un concepto, idea o lo que sea, a la humanidad o lo que se nos ocurra. La humildad no es lo que nos caracteriza, no nos importa estar en una radio pequeña, en un programa pequeño. Nosotros hablamos hoy del apocalipsis. Bueno, yo soy las aceitunas del programa, ya lo sabéis, el aperitivo, luego viene la ensalada, que sería la actualidad, y luego ya el plato de guiso, que sería el apocalipsis al pilpil, que es lo que es el plato fuerte. De postre, ya veremos si hacemos resumen o qué hacemos. Venga, que os pongo la tapa. El apocalipsis para mí es el fin del mundo. Así se titula el trocito de la Biblia más sugerente en cuanto a estimulación de pinceles y cinceles. Y luego, como el cristianismo lo hemos regalado al comprar el champú, pues ha llegado a significar la versión más sangrienta y ruidosa del fin del planeta. También en otras culturas, vamos, que lo hemos exportado. Aún así, el fin del mundo no tiene por qué ser un estruendo doloroso. Yo no le veo por lo menos ninguna razón para que sea así. Y lo digo por experiencia. No es que yo haya experimentado el fin del mundo muy a menudo, pero bueno, sí sé, como sabemos todos, de finales. Yo diría, de hecho, que la vida es una sucesión de pequeños apocalipsis, desde la ingenuidad infantil, que va muriendo a trocitos cada año, hasta el final de un libro, que ya nunca vamos a leer de la misma manera. Pasando, por supuesto, por los miles de apocalipsis humanos, vidas que se van apagando a nuestro alrededor y que, salvo que la reencarnación sea un hecho y no una chorrada, no van a volver a existir. Como experiencia de este acabarse, tenemos cada noche el sueño, un estado en el que plantas, animales y seres humanos nos metemos cada cierto tiempo, cada ciertas horas, en una proporción parecida, por cierto, a la de la luna y el sol, en una especie de muerte pequeñita. Durante el sueño los hombres dejamos de vivir. No nos morimos, ya que al día siguiente aún estamos ahí, e incluso si pasa un camión de la basura podemos incluso recobrar la conciencia un ratito, pero no se puede decir que vivamos. Yo por esta experiencia apostaría, de hecho me apuesto una caña con vosotros, a que el fin del mundo llega exactamente igual que llega el sueño. De forma pacífica y tranquila, paulatina, serena. Primero muy despacito, irán quedando menos cosas y después solo una. Esa una cosa tendrá una vida que creerá normal, pues vendrá de un mundo con una sola cosa y no podrá ni imaginarse algo mejor. Cuando esa única cosa sea mayor, un día, ya cuando sea viejita, se apagará como se apaga un ascua, cerrará los ojitos y se morirá. Luego vendrá la nada eterna y luego ya veremos. En resumen, yo me temo que el fin del mundo no nos ofrecerá el estupendo espectáculo con el que los hombres, que somos un poco narcisistas y peliculeros, nos deleitamos cada día. No habrá fuego, ni sangre, ni nada. Yo creo que ni gritos. Incluso puede que ni siquiera el tecnológico clic con el que un electricista se conformaría. No, yo me juego una caña a que con la muerte de la última imaginación desaparecerá también el concepto de exagerado, el de grandioso, el de importante, y todo acabará sin música, ni poesía, ni nada. Acabará con ausencia. Pero ni siquiera con ausencia, porque ausencia es una palabra bonita y no habrá belleza. Se acabará, y para explicarlo, la verdad es que solamente hay una manera de hacerlo. Esta. Así. Así se va a acabar el mundo. Sin nada. No habrá nada. Y dicho esto, vamos a empezar el programaco que hemos preparado, que tenemos un montón de cosas. Empezamos presentándonos. Joan Espasa, por ejemplo. Venga esa caña. Hoy me la juego. ¿De la juegas? ¿Tú qué dices? Yo soy más del click este tecnológico. O sea, que llega una piedra o no sé qué y funde la tierra y ya está. O sea, no habrá gritos. Lo de no habrá gritos me ha gustado, pero que lo veo más cuestión de instante. Bien, está. A tu izquierda está el invitado especial. No, un momento, perdón. Sí, no digo que traigo. Sí, di que traes, porfa. Traigo, como es el apocalipsis, traigo el apocalipsis de Juan. Unos lindos, volvemos a Radio María aquí y vamos a leer la Biblia hoy como corresponde. O sea, que traes en realidad lo que origina el apocalipsis, ¿no? El primer apocalipsis así quedado. Sí, el primer apocalíptico, quizás. Apocalíptico. Mira, pues ahí en nada. Bueno, a tu izquierda decía está Virginia Rodríguez, que es la invitada especial de hoy. Hola, buenas. Que no tiene ninguna función en concreto más que mirar y si le apetece, cuando ya quiera, participar. En eso estamos. Venga, también está José Hamad, que está ahí en el control hoy con los cascos puestos, más guapo que un San Luis. Muy buenas. ¿Qué tal tú? Si nos da tiempo, hablarás un poco de tu vida personal. Sí, un poco de la situación con mi psiquiatra. De tu psiquiatra, tus pastillitas. Exactamente. En fin, de lo tuyo. ¿Y qué pasó? ¿Qué tal el otro día con la policía? Pues escapé. Hombre, ahí te he visto, sí señor. Si no, no estaría aquí. A la izquierda de José está Miguel Ordóñez, que trae la música cada semana, cada jueves. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Pues estoy bien, apocalipsis musicales. Sí. A ver qué pensáis. Hombre, el apocalipsis, todo lo que sea arte, estimula bastante. Estimula bastante, sí, la verdad es que sí. ¿El hardcore se puede decir que es música apocalíptica en sí mismo? Ya, esos que cantan ahí como con desde el estómago ahí. Sí. Pues eso sí, a tu izquierda está Clemens Lana. Hola. Que hoy, aparte de la ley es la ley, o sea, la parte de derecho, Pues hoy veremos el juicio final desde muy cerca. Nos va a meter en un juicio final ahí, metiéndose un poco en terreno joanesco y haciendo de dramaturgo austriaco, que siempre gusta. Si queréis participar en el programa, 91-777-3928, 91-777-3928, o en el blog perroflacoradiovallecas.blogspot.com o en pflaco@gmail.com. Son tantas cosas que seguramente os liáis más. Si queréis hacer algo, llamáis 91-777-3928. Dicho esto, vamos a hacer un repasito de lo más granado de la actualidad con lo que llamamos, un poco por llamarlo de alguna manera, titulares desclasificados. Optimista. Escucho perro flaco. Bonico. Apocalipsis. La justicia brasileña obliga al ejército a reincorporar a un transexual. Álgebra. La fiscalía francesa niega que Thierry sea el número uno de ETA. Competencia desleal. Chávez supera a Bush como líder extranjero peor visto en España. Trabalenguas. El CPGJ considera ilegal la propuesta de PNV que el PCTV califica de trágala. Anatomía. Aguirre y Acebes dan la espalda a Jiménez Los Santos en el juicio con Gallardón. Contactos. España enviará 190 soldados a Chad y Líbano. Infancia. Nintendo desarrolla un videojuego para dejar de fumar. Naturaleza. Alaska se desnuda como protesta contra los toros. Madre mía. Asuntos sociales. Ana Botella da lecciones de higiene a una inmigrante. Arte y ensayo. Rodolfo Chiquilicuatre, relegado al puesto 16 en Eurovisión. Humanismo. Ana Obregón pidió a su escolta que le diera una paliza a Jaime Cantizano. Salud. Cerca de 250 personas se concentran en la sede del PP contra Mariano Rajoy. Turismo. Brasil investiga un empresario suco asesor del primer ministro británico. Bravo, qué maravilla. Bueno, semana curiosona.